negativo para la expectativa, otra vez vinieron con palos en la rueda, tenían que presentar el balance, el estado económico, sí, sí. Vinieron, dejaron un escrito formal que no lo van a presentar y que podrían acercarlo a un estudio de abogados que si hay alguien que lo quiera leer. La verdad que nos faltan el respeto tanto a nosotros como al ministerio y la autoridad provincial. Estuvieron los legisladores presentes, me parece que por lo menos lo que pedimos nosotros ya no estar más en una conciliación voluntaria que habíamos tomado porque la empresa la ha roto, está parando una de las plantas, de las 4 unidades que tenemos en puerto, hay una que ya no va a dejar de producir y tienen un plan para el mes que viene seguir cortando la producción o achicando la producción. Así que bueno, la verdad que esto cada vez se complica más. ¿Cómo qué van a hacer? Ahora salimos, está Jesús Monzón, el secretario de la CGT, San Lorenzo. No descartamos un paro, pero seguramente nos vamos a evaluar cómo seguimos. Queremos ser responsables, sabemos que también es un tiempo político, pero sinceramente nos están llevando a la raya y no nos queda otra que actuar. ¿Cuánta gente se va a quedar sin trabajo si cierra la planta? Mirá, de acá hay 120 que son directos, pero el otro día también hablando con el ministro de la producción de Santa Fe, hay 3.600 trabajadores que en distintas empresas dependen de este producto y que seguramente vamos a ser menos competitivos. Y esto ya lo vivimos en la época del 2000 y bueno, esto se ve. Importar va a ser muy difícil, sabemos la importancia de los dólares, de cuidarlo. Hoy que tenemos la posibilidad de que se compre en pesos un montón de industrias, van a necesitar de esa aprobación para traer producto y muchas chicas o pymes no van a poder hacerlo. ¿El apoyo del gobierno nacional evidentemente no ha sido el suficiente o entienden ustedes que puede llegar a revertir la situación? Creemos que se está trabajando. La verdad que tuvimos reuniones telefónicas con el ministro, nos ha dicho de evaluar las 3 posibilidades. Una ya está descartada, que es que DAU se quede. La otra es que venda en forma productiva. Y la otra es trabajar con los institutos de tecnología, INTI y varios más, para si DAU se va sin la tecnología, se pueda seguir produciendo esto en Argentina. ¿Se podría adelantar el cierre? Nosotros no tenemos duda que se está adelantando. Ellos hablaban de mayo, pero nunca aclararon. Y todavía hoy le pedimos que traigan el plan de cierre y no lo han traído. Así que nosotros calculamos que de acá a diciembre casi la mitad del personal va a estar sin tareas, con lo que eso significa. ¿Qué es lo que deja de operar a partir de hoy? Que usted decía que hay una parte que no va a operar. Ya hoy Dahuanol o solventes hidrogenados no van a producir y están planteando lo que es poliuretano rígido, que se usa más para la línea blanca y para la automotriz. A partir del mes que viene tampoco van a producir en Argentina y quieren traerlos ya directamente desde Brasil. Sumado a lo que ustedes no, ellos están usando todas las herramientas, de plantearle llevarlos a Bahía Blanca, ahora hablan de que le van a mantener la obra social después de mayo 12 meses, que lo quieren capacitar para ingresar a otra empresa. La verdad que habla de nos toman el pelo. Sinceramente, hoy hay una falta de trabajo muy grande, hay una desocupación arriba del 10%, entonces ¿para qué nos van a capacitar? ¿Para poner un kiosco, una verdulería? Nosotros somos trabajadores, no queremos indemnización, queremos la fuente de trabajo. Llama la atención que los gobiernos, tanto el provincial como el nacional, no intervengan directamente teniendo en cuenta que los insumos que se generan en esta fábrica, en esta empresa, se tendrían que importar si cierra la empresa. Mirá, yo no quiero ser ingenuo en esto. Acá es un capital norteamericano y sabemos cómo opera Norteamérica en nuestro país, lamentablemente. Así que seguramente hay un montón de presiones que todavía no han resuelto y nosotros vamos a visualizar y vamos a parar el cordón industrial si hay que pararlo para que entiendan la problemática esta y tenemos que sustituir importaciones y acá estamos en contra de lo que para nosotros necesitamos como país.